El hecho de que hay que debatir si podría o no funcionar la anarquía ya es un señal de muchas historias robadas, ya es un señal de que empezamos mal. Bueno, dado que la gran mayoría de la historia humana ha sido anárquica, ha sido sin estados. Y de hecho, aunque los estados tienen una pretensión de organizarnos la vida y una pretensión al control social, a lo cual se acercan cada vez más, la verdad es que en muchos momentos de su historia y hasta hoy en día son organismos al final de cuentas bastante cutre y bastante inestable, y que no tienen la capacidad de organizar toda la sociedad, sino que la capacidad de autoorganización en la sociedad es un constante de la historia humana en todos los momentos, en todas las sociedades. Y también desafortunadamente todas las sociedades funcionan gracias a nuestra participación, organización y todo eso. Los estados en sí no están organizando la totalidad de nuestras vidas. Cada vez más sí, pero es muy triste que tenemos que empezar debatiendo si podría o no funcionar la anarquía. Bueno, el libro que está ahí en la mesa, y también se puede encontrar el texto gratis en internet, recopila muchos ejemplos, creo que hay unos 80 o algo así, de todas las épocas históricas y todos los continentes, de bueno, ejemplos de autoorganización, de sociedades no estatales. Alguna parte, un tercio más o menos, de esos ejemplos son anarquistas, o se reivindicaron explícitamente como anarquistas, y muchos más no lo son. Cuando doy esta charla, uno de los propósitos es, bueno, la verdad, en general no me centro tanto en los ejemplos explícitamente anarquistas. Unos ejemplos, por ejemplo, que vienen de aquí, de Aragón, durante la Guerra Civil, experiencias de colectivización muy, muy fuertes. Para aprender esas cosas es mucho mejor hablar con gente que lo vivía, hablar con gente que han hecho un trabajo histórico centrado en eso. Uno de mis propósitos ha sido de salir un poco de lo que suele ser un eurocentrismo dentro del anarquismo, para mirar ejemplos no anarquistas, pero sí anárquicos, que vienen de otros lugares del mundo, otras culturas. Y otro propósito es de complicarnos un poco la cuestión de la anarquía, de la autoorganización, de mostrar las dificultades, porque creo que deberíamos dar por sentado que sí que funciona, porque la especie humana nunca hubiera llegado a este... Bueno, no, es que estamos en un sitio muy bonito. No hablo del centro social, que sí que es bastante bonito, pero hablo como del panorama actual del, bueno, global. Pero o sea, la especie nunca hubiera sobrevivido sin esta capacidad de autoorganización. O sea, es absurdo negarlo. Por lo tanto, me gusta complicar las cosas y hablar de las dificultades, porque uno de los temas que surgirá durante la charla es que la autoorganización es fácil, pero no es suficiente, no basta con la autoorganización. La dificultad está en la lucha, y algunas veces he hecho esta charla y la gente, bueno, todos acabamos más deprimidos que en el principio, y la gente me viene todo, hostia, la charla se llama La Anarquía Funciona, y ahora voy con más dudas, y yo creo que eso es preciso, porque bueno, todas y todos que luchamos sabemos que es, no se puede imaginar cosa más difícil en esta vida. Y bueno, muchos días acabas queriendo pegarte un tiro y probablemente vamos a perder. Y eso es lo más deprimente, que la autoorganización, la anarquía a nivel global es y siempre será una posibilidad inminente, incluso en la sociedad más infantilizada, menos politizada, incluso en aquella sociedad que se puede decir es la sociedad occidental, sería una inminente posibilidad la anarquía, pero probablemente no vamos a llegar. Pero yo creo que es muy importante tanto la esperanza como la locura, y a veces son la misma cosa. Y si vamos a luchar con todo, porque yo creo que mucho de la belleza del anarquismo viene de la lucha contra toda dominación, y si acabas de luchar, realmente acabas, pierdes la posibilidad de crear y participar en esta belleza que es la anarquía. Entonces siempre tenemos que estar pensando cómo mejorar la lucha con el realismo de que, como no estamos haciendo pensando que de aquí 5 años estará bien, no tendré que pagar alquiler ni impuestos, ni ver policía en la calle, porque va a ser todo perfecto, pero vamos a luchar igual porque vale la pena. Entonces quería subrayar unas dificultades dentro de esos ejemplos de autoorganización. Si conseguimos esas dos cosas, de mirar a anarquías no occidentales y mirar a algunos de los problemas en la autoorganización y luego generar debate, yo al menos estaré contento, y espero que vosotros no estaréis muy deprimidos por el contenido y eso. Pero bueno, hay también muchas cosas bonitas entre esas historias. ¿Dónde empezar? Bueno, igual me meto un poco con el tema de la tecnología, que muchas veces nos explican que los estados surgieron como una necesidad, que las sociedades humanas en algún punto, porque claro, la evolución es lineal y va desde A a B a C a D, y entonces estamos aquí porque es inevitable, y en un punto del desarrollo humano fue necesario la organización estatal para organizar riego, agricultura, ciudades y cosas así, y eso mostradamente se puede decir, es evidentemente falso. Esta hipótesis, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de sistemas muy complejos sobre un territorio muy grande de riego y agricultura en las edades neolíticas y también después, que funcionaban sin ningún estado, en sociedades horizontales. Por ejemplo, cuando los británicos colonizaron el este de África, en la parte que hoy en día llamamos Kenia, una parte de ese territorio, la población indígena tenía un sistema de riego, de agricultura, que funcionaba muy bien, apoyaba a poblaciones bastante grandes, también destruyendo este mito de que vale, la anarquía sí que podría funcionar, pero solo en tribus pequeños de cazadores recolectores de 100 personas viviendo en la selva, que también es una manera de vivir totalmente digna, muchísima más que la nuestra, y muchas personas todavía están luchando para poder vivir así, pero eso no ha sido la elección de todas las sociedades en este planeta, y entonces también hay los que tenían una vida sedentaria, cultivaban la tierra y tenían esos sistemas de agricultura. Y claro, los británicos llegaron y vieron esos salvajes y dicen, nada, eso no se hace así. Y impusieron el modelo europeo de agricultura, que también era una agricultura diseñada para el exporte de productos por el mercado internacional. Durante un tiempo funcionaba muy bien, funcionaba de la hostia. Los británicos ganaron mucho dinero y los africanos aprendieron el valor de trabajar para el beneficio ajeno, que es básicamente el componente central, fundamental de la civilización, ¿no? Hasta que llegó una sequía muy fuerte y el sistema británico de riego colapsó, no funcionó. Y espontáneamente la gente en esta zona volvieron a implementar su forma autóctona, y es lo que salvaron muchas vidas durante esta sequía. O sea, se notaba de que su sistema y no es ninguna sorpresa, era mucho más inteligente, funcionaba mucho mejor, y es un sistema que se administraba, bueno, se organizaba sin administración central, sin estado, sin jerarquías, simplemente con tradiciones de algunos entendimientos colectivos de bueno, nosotros cuidamos esta parte, vosotros a esta parte, no utilizamos más que tal para asegurar que haya agua para todos, y cada X tiempo todos vamos a trabajar en colectivo para hacer arreglos o mejorar la red de riego, y funcionaba así, básicamente con una ética colectiva de participación de todos, entendiendo que eso consistía en una, bueno, constituía una riqueza común, riqueza en el sentido de algo que te deja vivir bien y no un valor abstracto. Y hay muchísimos más ejemplos de eso, de sociedades horizontales que gestionaron las mismas infraestructuras que, según las historias de texto en las escuelas públicas del Estado, dicen que fue el motivo de la apariencia del Estado. Y sí que hay otros ejemplos en Mesopotamia y otros sitios en que esas infraestructuras fueron un poco la semilla de administración estatal, pero se ve claramente, comparando esos ejemplos distintos, de que no fue la causa del Estado, sino una justificación una dificultad o una situación en la sociedad que un élite naciente aprovechó para ascender y crear estructuras más potentes de poder. Entonces se nota que la diferencia más importante es si hay o no una ética compartida en la sociedad de horizontalidad, de apoyo mutuo, o si se valoran jerarquías y si ponen mucho valor en obedecer, en cumplir con un papel social dentro de una jerarquía. Pero tampoco es que requiere de la sociedad más antiautoritaria. Por ejemplo, los Países Bajos, que a ver, eso es el país donde básicamente surgió el capitalismo. No es una sociedad conocida por su gran afinidad al anarquismo ni a la autoorganización o la horizontalidad. Y bueno, como ya sabéis, una gran parte del país está debajo del nivel del mar, entonces las vidas de las personas que viven ahí depende de ese sistema de riego y de diques y todo eso que lleva más que 1000 años en función. Y en algunas provincias, bueno, las provincias específicamente de Holanda, Holanda del Sur, Holanda del Norte, tenían estado durante la época del desarrollo de esos sistemas, esas infraestructuras, pero las provincias del norte, Groningen, Friesland, no tenían estado en ese momento y desarrollaron igual esas infraestructuras. Así que el estado no aporta nada a esas obras. Es otra manera de hacerlo. Y no sé si alguien aquí conoce un antropólogo anarquista actual, James C. Scott, que escribe cosas bastante interesantes. Estudia, bueno, la historia de una zona montanera del sureste de Asia, que ha sido una zona históricamente anárquica, de muchas sociedades, rodeado por imperios, estados, China, Vietnam, Laos, Burma, India, y entonces ha estudiado las estrategias de estas sociedades para evitar formar parte de esos estados, porque esos estados siempre, como tan majos que son, siempre están invitando a más gente a participar en su gran proyecto social a través de la esclavitud y otros fundamentos de la civilización. Y esa gente no se entiende muy bien por qué, no querían participar, empezando claramente en el nivel más bajo de este experimento social. Entonces muchos fueron a la montaña y lucharon contra los estados y adoptaron otros rasgos en sus sociedades para hacerlo más difícil su colonización. Y a ver, una, porque hay muchas explicaciones deterministas, o bueno, los marxistas con un materialismo determinista, luego los geógrafos con una geografía determinista, y con una óptica muy muy amplia y desde lejos puede parecer que tiene razón esta explicación de, bueno, los estados van a surgir en las valles, los sitios más planos, etcétera, etcétera. Y claramente que los estados tienen una ventaja en estos sitios, porque el estado es una estructura hasta el estado moderno, que desafortunadamente es un poco más fuerte, como ya bien notamos. El estado históricamente ha sido una estructura bastante frágil, y es un tipo de sociedad tan frágil que a veces se rompen las montañas. Es como vas a comprar un coche y uno te dice, sí, este coche es el mejor coche que hay, pero si subes una montaña igual se te lo rompa. O vas a una ciénaga, que hasta el siglo XIX probablemente la mayoría de las zonas en el mundo mundial donde había mucha montaña o ciénaga o selva, los estados no eran capaces de sobrevivir. Estamos hablando de, bueno, una debilidad bastante grande que tenía. Pero también si haces un análisis más específico de esta zona, bueno, James Scott habla de cómo si miras una valle en particular de esta óptica más ancha y de largo término, ves que en muchas ocasiones formaron estados o los estados extendieron su poder, su jurisprudencia a una cierta valle para luego perder el control y el estado se fracasara o se reduciría. Y es interesante porque a veces eso estaba asociado con algún colapso de la misma población y otras veces no. O sea, hay muchos casos, hay sitios de valle plana y ideal para la formación de estados, y desaparece el estado y la gente sigue ahí igual, con las mismas infraestructuras, practicando agricultura sin que muriese mucha gente, y entonces se nota que esta capacidad de autoorganización seguía en pie. Entonces un colapso puede estar asociado con la desaparición de un estado, la caída de un estado o no. También es posible que desaparece el estado y la gente es totalmente capaz de seguir igual. A ver. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de que no que la anarquía no solo sirve en situaciones de una densidad de población muy baja, poblaciones muy pequeñas, sino también con sociedades de población más densa, grandes poblaciones en los millones de personas. Por ejemplo, en el oeste de África hay el ejemplo de los Igbo, que es una sociedad históricamente no estatal, horizontal, organizada por comunidades, y que cada comunidad tenía su autonomía. La tierra no era una cosa que se pudiera vender, sino había una relación inajenable entre la comunidad y el territorio. Y si no me equivoco, en el momento de colonización tenían unos 7 millones de personas viviendo con una densidad de población equiparable a muchas partes de Europa hoy en día, practicando la agricultura. Y después, en este caso también, los británicos, los ingleses, les colonizaron. Y ahí quiero dar un ejemplo de... Porque a menudo, bueno, en general los anarquistas somos bastante malos al hablar de sociedades indígenas. Pero hablamos de ellos como si todos fueran igual, o si fueran algo que, bueno, que pertenecía al pasado y que ya han desaparecido. Y entonces, si vamos a estar aprendiendo de ellos, yo creo que debería haber algún tipo de reciprocidad y también reconocer sus luchas actuales y su situación actual. Y entonces también podemos mirar un poco de cómo la colonización ha impactado en esas sociedades. Y los Igbo da un buen ejemplo, porque también era una sociedad no patriarcal, en que, y a ver, no es el tipo de no patriarcado que supongo que la mayoría de nosotros imaginaríamos, y bueno, tampoco no es ninguna sorpresa, porque somos de culturas distintas, entonces vamos a imaginar las cosas de manera distinta. Y entonces, en vez de la desaparición del género, se trataba de una autonomía bastante perfecta entre los géneros, y que cada uno tenía su espacio autónomo, sus herramientas en la sociedad, su espacio, y se trataba de un equilibrio. Y en el caso de los Igbo, yo soy bastante ignorante, no sé nada, pero sé que al menos en otras, bastantes otras sociedades no patriarcales, también la gente tenía bastante libertad para elegir su género. O sea, si no se sentían cómodos, como si les asignaron hombre o mujer y no se sentían que eran hombre o mujer, podrían cambiar. Y también, eso no en África, sino en Norteamérica, en varias sociedades indígenas de Norteamérica, había una tercera categoría de dos espíritus, se llamaba, y esas personas, de hecho, como la sociedad les daba mucho valor y tenía una posición especial y muy respetada en esta sociedad en cuanto a la mediación de conflictos, de las visiones espirituales y ese tipo de cosas. Pero bueno, entre los Igbo tenía la autonomía de los géneros, cosa que de hecho coincide bastante con una parte del feminismo occidental, que sería el feminismo de la diferencia. Y es curioso porque las mujeres Igbo tenían una costumbre, entre herramienta y rito social, de si en cualquier momento un hombre se portaba mal, trataba mal a una mujer, invadía al espacio, la esfera económica de las mujeres o cualquier cosa así, las mujeres tenían un tipo de solidaridad colectiva y un rito que se llamaba, la traducción sería sentarse encima de un hombre. Y entonces todas esas mujeres irían al hombre que había hecho algo mal a sentarse encima de él, metafóricamente. Y eso consistía en ir a su casa, empezar a gritarle, como un scratch, bastante parecido. Empezar a gritarle, insultarle, hasta que saliera a disculparse y a ver qué podría hacer para mejorar lo que había hecho. Y si o se rehusaba a salir y pedir disculpas, o si fue muy grave lo que había hecho, por ejemplo un maltrato, un abuso grave, empezarían a destruir sus almacenes, sus cuadros, o incluso a destruir su casa, echarle de su casa y darle una paliza. Y es interesante porque ese rito era respetado como totalmente legítimo dentro de la sociedad de Igbo. Y si los otros hombres vieron que las mujeres estaban sentando encima de un hombre, los otros hombres vieron que las mujeres estaban sentando encima de otro hombre, no pensarían en meterse con ellas. Hasta que llegaron los ingleses, colonizaron los Igbo, y bueno, los agentes más directos del colonialismo europeo en esa época eran casi todos hombres y se portaban muy mal, como se puede creer. Y entonces las mujeres Igbo, a una gran escala, creo que había unos miles, fueron a hacer este rito, a sentarse encima de los ingleses, que no estaban respetando nada los equilibrios en la sociedad Igbo. Y los ingleses lo recibieron como una insurrección y dispararon a las mujeres. Y así es como se acabó con ese rito, con la violencia masiva, la represión pura y dura. Y bueno, en muchos casos, gente de Occidente, igual como podríamos tener o algún contacto superficial o cosas que leemos por la prensa, y entonces quedamos con la imagen de que vale, igual esas sociedades históricamente no tienen un estado, pero son muy patriarcales o jerárquicos de otros modos, y creo que siempre hay que ser consciente de las maneras en que el colonialismo ha transformado al planeta entero. Se puede hablar también de la coordinación, porque hay una cuestión de escala que, bueno, ya he mencionado un poco, de la gente que cree que la anarquía podría funcionar en grupos pequeños pero no en grupos grandes, y hoy en día vivimos en una sociedad masificada, por lo tanto la anarquía no es factible. Pero la cuestión de escala no es un asunto natural, no es que nace una sociedad y, hostia, estamos en una sociedad de 40 millones de personas y tenemos que hacer todas las decisiones conjuntamente. Por lo tanto, una asamblea no podría funcionar, porque no puedes tener una asamblea con 40 millones de personas. Por lo tanto, la única solución lógica es de votar a los representantes y que ellos nos gestionen las movidas cotidianas. Las sociedades de 40 millones de personas no nacen así. Es una elección política masificarse. Y eso ha sido una elección de los élites, lo de Occidente, que nos han impuesto con bastante violencia, rompiendo cada vez más las identidades locales, las comunidades, y bueno, masificándonos, obligándonos a participar en estructuras masivas. Tenemos el ejemplo de los Haudenosaunee, que los colonizadores llamaron los Iroquois. No sé muy bien por qué, porque Iroquois y Haudenosaunee no suena nada. Haudenosaunee significa cinco naciones, luego aceptaron otro, los Tuscarora, de lo que hoy en día es Carolina del Norte, Carolina del Sur. Entonces hoy en día son seis naciones, aunque Haudenosaunee significa cinco naciones, de toda la zona de lo que hoy en día es Nueva York, Montreal, es esta parte, que son seis pueblos distintos, como los Mohawk, los Tuscarora, los Oneida, Onondaga, que creo que fue por el año 1100, si no me equivoco, llegaron a un acuerdo entre los cinco pueblos para constituir una federación, para llegar a la paz entre los cinco, para no tener guerras entre ellos y coordinar otros asuntos sobre un territorio bastante grande. Geográficamente, yo creo que sería más grande que el Estado español, hablando en territorio. Y bueno, en población, claro, menos personas, pero aún así bastantes personas. Pero también hay que pensar de que estamos hablando de una época en que los medios de transportación consistían en el pie y la canoa. O sea, cruzar una zona más grande que España, de pie o en canoa, eso es una dificultad bastante grande para la coordinación. Y aún así lo consiguieron y su federación existe todavía hoy en día, pero digamos que existía sin guerras internas y otros problemas graves hasta la colonización inglesa y bueno, hasta el siglo XVIII, entonces ni en el principio de la colonización inglesa, que ellos consiguieran bueno, generar conflictos entre esos pueblos. Y es interesante porque, bueno, lo podríamos comparar con otra federación, la CNT. Ese funcionaba muchísimo mejor. Que la CNT duró, 26 años antes de empezar a colaborar con el Estado, y eso duró 600 años antes de bajo un conflicto muy, muy grave, se rompió un poco los lazos de coordinación y solidaridad. Y, a ver, claro, en principio los historiadores blancos dijeran, estos no tenían una federación desde el año 1500. Además, ¿cómo podrían estos salvajes saberlo? Porque no tienen alfabeto, no tienen historia escrita. Lo que tienen son sus leyendas sobre cómo se fundó eso. Entonces, incluso muchos historiadores blancos dijeron que la federación de los Haudenosaunee fue un resultado del contacto con los europeos, que vieron maneras superiores de organizarse, entonces las copiaron de los europeos. Luego se estudiaba más la leyenda y resulta que una leyenda transmitida oralmente, que el momento de fundación de los Haudenosaunee como tornaba en, bueno, estaba ligado con un par de eventos astronómicos, una cometa y otra cosa que no me acuerdo, que quedaron en las versiones orales bien descritas, bien preservadas, y entonces lo comprobaron con los archivos astronómicos científicos que las personas racionales sí que podemos creer y dar fianza. Y cuadraba dentro de 5 años, un margen de 5 años de precisión en cuanto a la fecha de la fundación de Osama Shon. Y así eso. Una cosa importante, si vamos a hacer esa comparación entre CNT y los Haudenosaunee, al menos mi lectura de la historia es que los niveles altos de la federación, incluso nuestra lengua, nos perjudica hacia las visiones jerárquicas. Porque si hablamos de una federación, hay los niveles locales, que serían los niveles bajos, y como más se llama el nivel alto, el nivel confederal, ¿sabes? Como el nivel central, ya nos perjudica a dar más importancia a esos niveles. Y entonces las personas que ocupaban puestos en aquellos niveles eran los mismos que podrían convertir la CNT en un organismo que convertiría a muchos militantes de base a colaborar con el Estado y estrangular a la revolución. Al contrario, al menos por lo que parece, visto desde fuera, en la organización Haudenosaunee, la máxima importancia existe al nivel local de la casa, que eran tradicionalmente casas colectivas, las casas largas, que podrían tener como 50 personas. Y otra cosa interesante, solo para hablar un poco de género, en el nivel alto, de cuando los cinco pueblos tenían que unirse y hablar, o todas las comunidades de un pueblo tenían que unirse y hablar, solían ser los hombres que hablaran más y que tienen más la función que sería delegado. Pero en el nivel bajo, cotidiano, en las casas, eran las mujeres que tenían mucho más influencia y poder realmente. Y entonces, yo supongo que hubiera sido el mismo en la CNT. Seguro que se conocen muchos más nombres a los niveles altos de hombres, y mientras tanto en el trabajo día a día, la militancia, que no entre tanto en la historia, seguro que las mujeres destacaron mucho más. Pero la diferencia es que no valorizaron este trabajo. Y al contrario, el nivel alto de los Haudenosaunee tradicionalmente igual pasaría 10 años sin reunirse. Solo se reunía con necesidad. Y el otro era en perpetua reunión, porque era la vida cotidiana en sí. Y eso tiene mucho que ver con la forma común de vivir, que todo el poder posible estaba concentrado al alcance de todos, en la comunidad, en la casa, en el territorio mismo. Entonces, la federación no tenía posibilidad de convertirse en una jerarquía, en un pirámide, porque todo el poder estaba abajo, estaba en la tierra, estaba en las manos de las personas, porque no dependían de estructuras más grandes para sobrevivir, para gestionar sus vidas. Ahora voy a dar un vuelto y hablar de una empresa gringa que se llama Gore-Tex. Porque luego hay los cínicos que dicen, vale, puede que la anarquía puede funcionar hasta en sociedades de millones de personas, pero no tenía mucha tecnología. La sociedad actual es mucho más compleja y no sería posible. He olvidado una cosa, que he hablado de los Haudenosaunee y he indicado que hay mucho que podríamos aprender de ellos, pero no podemos olvidar de que siguen existiendo, están en lucha todavía, están luchando para recuperar territorio tradicional suya, cerca de Montreal, en partes de Nueva York, y están participando a saco en una resistencia contra unos gasoductos que están construyendo por todo Canadá, Canadá, Estados Unidos, es un poco el megaproyecto de ahí. Y entonces si vamos a aprender de ellos, molaría acercarnos más y ir creando lazos de solidaridad. Bueno, vamos a esa fábrica, esa empresa gringa con muchas fábricas de alta tecnología, Gore-Tex, que fabrican telas y otros materiales sintéticos. O sea, estamos hablando de procesos de fabricación con nanotecnología, con química, cosas muy complejas. No estamos hablando de una agricultura local. Y es interesante por varios motivos. Porque los fundadores de Gore-Tex minaron básicamente la antropología y descubrieron lo que se llaman la regla de 150. Y descubrieron que existían muchísimas sociedades humanas totalmente horizontales, sin ningún estado, ninguna jerarquía, y solían tener un tamaño de 150 personas o menos. Entonces la teoría científica es como todos los mamíferos tenemos una capacidad social cerebral según nuestra potencia cerebral, porque gasta muchos neurones para conocer a personas, para recordar quiénes son, cuál es tu relación con ellos, si estás mal con alguien o bien, cuál es vuestra historia, y también cómo son las relaciones entre las otras personas en un grupo. Porque en un grupo de desconocidos muchas cosas no se puede hacer. Vas pensando de dentro de tu entorno, cómo es necesario conocer a la gente, conocer los piques o las afinidades entre la gente. Y todo eso, bueno, en términos groseramente mecanistas, ocupa muchos megabytes, ¿sabes? Entonces hay como unas especies de monos que viven en grupos de 6, otras especies de monos que viven en grupos de 20, según sus capacidades sociales cerebrales. Entonces la teoría es que los humanos tenemos una capacidad social de gestionar grupos de 150 espontáneamente. Entonces, hay que pensar que esos datos parecen ahí en un libro, como una cosa ajenada, una verdad que ha bajado del cielo, que no tiene ninguna conexión con la vida, con personas reales. Pero hay que pensar que estos datos vienen minados, igual como una empresa de diamantes o oro va a minar las tierras en Sudamérica, los antropólogos van ahí a minar los conocimientos de las sociedades indígenas, y entonces luego, como puedes ir a una tienda a comprar un diamante, puedes ir a una biblioteca, a la universidad, a abrir un libro y ahí tienes, sin ninguna historia de cómo ha llegado hasta ti esta información, un dato. Y de este modo, los del Gore-Tex utilizan este dato porque ya existen muchas empresas y ellos querían molar más, querían ser una empresa especial. Una empresa sin conflictos laborales, por ejemplo, que eso les sería muy bien. Entonces organizaron toda su empresa en grupos de 150 personas o menos. Cada fábrica, pero no solo la plantilla que está trabajando con las máquinas, sino también todos los que hacen la gestión, la distribución, lo del almacén y todo, tienen 150 personas o menos. Y han dividido su empresa en unidades así. Cosa que muestra, por un lado, que... y más detalles. La función de todos esos lugares de trabajo son autogestionados, han eliminado más o menos las jerarquías entre los trabajadores, deciden colectivamente sus sueldos y siempre está votado como de las mejores empresas para trabajar. Tiene trabajadores felices, que no causan problemas, no sabotean a las máquinas y sacan muchos beneficios. Todos acaban felices, excepto las otras empresas que les proveen con las químicas, los efectos geoquímicos, los animales muertos, las tierras destruidas por toda su producción y los consumidores vacíos que vamos a comprar sus chubasqueros impermeables y para ir a la montaña un fin de semana, un poco de ocio antes de volver a trabajar. Entonces realmente nadie es feliz, pero funciona muy bien, le sale muy a cuenta. Entonces, a ver, cosas interesantes de eso es que ya hasta me siento un poco sucio como decir eso, porque es como sacar un punto ideológico de sí, que funciona la autogestión, pero demuestra que incluso en un asunto de alta tecnología muy compleja funciona perfectamente la autogestión, y que una empresa grande o una sociedad grande o cualquier grupo humano grande se puede organizar a una escala humana. O sea, lo de la escala es una decisión política, si es masiva o más pequeña, y que esas pequeñas unidades pueden coordinarse entre ellos. Luego, otra cosa muy importante que es un tema que quiero subrayar, es que la autogestión puede servir perfectamente para el capitalismo. Y la autoorganización, como mencioné un poco en el principio, también es necesario para el Estado, porque ningún Estado hasta el día de hoy ha sido lo suficiente avanzado o inteligente o bien organizado para ordenar todo aspecto de nuestras vidas. Todavía dependen muchísimo de nuestra capacidad de autoorganización. Por lo tanto, la autoorganización sirve también para el Estado y para el capitalismo. Entonces, por eso también empecé hablando de que empezamos muy mal si hay que tener el debate de si podría funcionar o no la anarquía, porque eso no debería ser el debate, ¿no? Porque no hay ninguna consideración de la historia podría sostener la hipótesis de que la anarquía no podría funcionar. Es absurdo, es como decir la gravedad no existe, o si suelto este papel no va a caer, pues está comprobadísimo. Pero luego también nos distrae del problema más grande, de que si la anarquía no es solo autogestión, sino la negación de todas esas jerarquías, de toda dominación, entonces, ¿qué hacemos cuando se reivindica la autoorganización como sí? Y cuando eso se va separando de la lucha. Entonces vemos una necesidad de nunca dejar que se separen los ejemplos, las experiencias de autoorganización, de las tareas destructivas de la lucha. Un centro social o una biblioteca autogestionada es una cosa muy importante, es una cosa bonita, es un ejemplo vivo de la anarquía, de la autoorganización, pero puede acabar, por ejemplo, contribuyendo a la gentrificación de un barrio. Mira, eso es un barrio con cultura, tiene espacios autogestionados con jóvenes, bueno, como ha pasado mucho en Berlín, por ejemplo, o otros sitios. Si estos espacios se separan de la parte de la lucha que es negación, y una lucha solo de negación no nos da ejemplos de apoyo mutuo, no nos permite crear las infraestructuras para sostenernos en la lucha, para cuidarnos, para sanarnos después de todas las traumas de la lucha. Y también es muy triste la visión estrictamente negativa de la lucha, porque las ideas como el apoyo mutuo, la descentralización, para mí son ideas, la asociación voluntaria, para mí son ideas muy bonitas y no merecen ser dejadas en un plano abstracto. Y debemos estar siempre profundizando la práctica de apoyo mutuo, de asociación voluntaria, de solidaridad. Y un centro social está muy bien, pero es bastante fácil organizar un centro social o una biblioteca, y entonces dar un paso más a organizar una clínica anticapitalista, no solo una clínica de terapias alternativas para pijos, sino una clínica en que se tiene una crítica a la medicina occidental y también a la medicina alternativa dentro del capitalismo, y se busca crear una medicina solidaria. O bueno, incluso es difícil pensar en ejemplos. Bueno, estaciones de radio ya se está dando un paso más, y he visto que tenéis uno aquí, que es genial. Imprentas, granjas ecológicas que no acaban siendo un escape del capitalismo, para toda esta gente que cree que el capitalismo existe en la ciudad y si vas al campo has salido del capitalismo, y si estás cultivando zanahorias es que ya has purgado tu vida de capitalismo. Entonces yo creo que debemos realmente dar a estas ideas tan bonitas lo que merecen, la profundidad que merecen, y por el otro lado deberíamos dar a las infraestructuras, los centros sociales, los proyectos creativos, la combatividad y la peligrosidad que necesitan para no acabar siendo recuperados por el capitalismo, para no acabar siendo, bueno, formando parte de una fachada de qué bonita es la vida aquí en nuestra empresa, todos los empleados somos felices en este barrio, tenemos cultura, urbanismo adelante. Es un poco contraintuitivo en el principio, porque lo más combativo que es, por ejemplo, un centro social o cualquier otro proyecto de infraestructura, proyecto creativo, lo más probable es que lo vas a perder. Entonces, una vez que ya tienes un algo, un espacio, una estructura, la tendencia es de preservarla, de protegerla, de guardarla. Y eso es la manera más segura de realmente de perderla, pero perderla de la manera más trágica, perderla mientras sigue existiendo, o sea, como la derrota a través de la victoria, que de tener centros sociales despolitizados, como vivos muertos. Porque creo que lo más importante no es el espacio en sí, sino las relaciones y los referentes que genera. Y una vez que esté muerto, si lo gestionas bien, tu derrota o tu pérdida, que no es un asunto fácil, no sé, esos referentes y esas relaciones siguen existiendo. Y lo más importante es lo que lleves contigo, es conocimientos de cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor la próxima vez para volver a hacerlo. Entonces, de eso también hay muchos ejemplos en la actualidad de lucha y de combinar las partes, los aspectos creativos y destructivos de la lucha. Y bueno, por ejemplo, bueno, ya como dije al principio, vivo en Barcelona, pero probablemente algunos de los referentes ocupas se conocerán aquí. Cine Princesa, me imagino que suena a muchos, ¿no? Un centro social ocupado que deslojaron en 96. Cine Princesa duró menos que un año, pero cuando lo deslojaron la gente luchaba y también se convirtió no tan solo en un referente de autoorganización o en centro social, sino también de lucha, de defensa de los espacios autónomos. Y muchas más personas conocen el nombre de este centro social que, excepto los más antiguos, cualquier otro centro social que ha durado muchos años más, pero que no ha tenido una historia conflictiva. Entonces realmente fue mucho más un éxito tener este espacio, luchar para defenderlo y perderlo, que abrir otro espacio que podría durar muchos años pero perder su parte conflictiva. No digo que siempre tenemos que ser como suicidas con nuestro centro social. Venga, una mano y vamos a hacer nuestros cócteles molotov aquí, vamos a poner la pancarta, eso es la sede de la revolución y ser irresponsable, como hay que hacer las cosas obviamente con cabeza. Pero perder una estructura o un espacio no es el final de lo que era. Y bueno, ahora me estoy desviando bastante, pero bueno, al menos para mí mola, porque también luego voy a Madrid y no quiero repetir la misma charla, así que así cada vez puede ser un poco distinto. Creo que mucho tiene que ver con la racionalidad, con el pensamiento de la iluminación europea, que nos ha vendido una cierta visión de la vida, del universo y las personas mismas, y solemos pensar en las personas como unidades, y también el concepto de derechos o de igualdad es lo que refiere a unidades separadas. Por ejemplo, hay la frase, al menos en inglés, pero creo que también existe en castellano, como mi libertad llega hasta donde empieza, mi libertad acaba donde empieza la libertad de otro. No, que es una manera de decir, yo con lo mío puedo hacer lo que quiero, eso es libertad, siempre que no pisoteo a este. Mi libertad hasta aquí y su libertad hasta ahí. Eso es un esquema de celdas de aislamiento. Como, eso es mi vida aquí dentro, y es no reconocer que yo no, mi vida no encaja estrictamente en este cuerpo. Porque sin este aire que estoy respirando, que viene del océano, que viene de los bosques, sin el agua que estoy viviendo, que viene de algún río muy contaminado, yo no tengo vida. Entonces mi vida y mi libertad no acaba aquí. Entonces la idea liberal de libertad tiene que ser totalmente opuesta a la idea anarquista de libertad, que es justamente mi libertad empieza justamente donde empieza la libertad del otro, la otra. ¿Qué tiene este que ver con los centros sociales? Pues no es el edificio lo más importante, sino esas relaciones entre las personas. Y creo que en eso tenemos que aprender un poco a ver lo invisible, de que como entre cualquier persona, entre todos nosotros ahora, como hay enlaces, hay vínculos, hay relación, y suelen ser muy débiles, incluso con tus amigos. Si lo único que haces con tus amigos es salir de fiesta y ir a beber, como tienes una conexión, la verdad, bastante floja. Pero luego, si participas en un proyecto con alguien, si montas una clínica de salud anticapitalista y autoorganizada con otros colegas, el vínculo que existe entre estas personas se pone mucho más fuerte. O si tú luchas en la calle con alguien para defender a un ocupa, lo que hay es compartido, estáis unidos con mucho más fuerza. Entonces, yo creo que lo que más nos falta para si colapse mañana el Estado, para la autoorganización, como he dicho, yo creo que también una autoorganización espontánea sería posible incluso en el Occidente. Y hay ejemplos en el libro de eso, por ejemplo, en desastres naturales, bueno, los dicen naturales, pero hay siempre aspectos sociales de por qué estamos viviendo tantas personas de manera tan densa, sin ninguna protección social, en una zona de huracanes. Pero bueno, por ejemplo, la huracana Katrina en 2005, en los Estados Unidos, que tiene que ser las ciudades más individualistas, en que la gente está más alienada y más aislada, y con menos referentes de autoorganización. Y ahí llegó una huracana, destrozó una sociedad, muchísimas personas hubieran muerto, bueno, muchas personas sí que morirán, pero también en lo de después, muchísimas más personas hubieran muerto, pero la gente espontáneamente se autoorganizaron y se cuidaron entre ellos. Y de hecho, fue el Estado que dificultó eso, que fue ahí a matar presos, que fue ahí a echar a las personas de barrios enteros, que disparaba a gente que estaban sacando alimentos de supermercados. Y fue la capacidad espontánea de la gente para autoorganizarse en una ciudad grandísima que funcionó. Entonces sí que creo que espontáneamente de hoy a mañana podría brotar la anarquía si colapsase el Estado, cosa que probablemente no va a colapsar el Estado, pero bueno, siempre podría pasar. Pero también hay una cosa para hablar de calidad de vida. Hay anarquías y anarquías. Bueno, para desviar un poco más, presentar un libro ausente. Ahora estos días estoy acabando otro libro que habla de, está escrito, bueno, es como no ficción, ficticia. Está escrito desde como unos 40 años en el futuro, después de una revolución mundial, y una persona en Barcelona está escribiendo a un amigo que habían perdido el contacto años anteriores en Virginia, en los Estados Unidos. Se están describiendo la anarquía en cada lugar. Y bueno, hay que decir que, bueno, como estaba investigando mucho, imaginando mucho, para intentar hacerlo muy, muy real. Quería hacerlo como muy realista, dentro de lo posible. Y eso, y hay que decir que la anarquía en Cataluña es muchísimo más bonita que la anarquía en Virginia. Que madre mía, que uno, el proceso de transformación social parece un poquito más a lo que nosotros llamaríamos revolución, porque aunque los movimientos sociales son muy débiles en la actualidad y nos faltan muchísimas armas, herramientas y conocimientos, al menos hay muchos referentes de autoorganización, e incluso muchas personas han participado mínimamente en proyectos autoorganizados y tienen relaciones un poco más fuertes en comparación con los Estados Unidos, en que todo el mundo está muy, muy aislado. Y entonces en Cataluña parecía más una revolución y en los Estados Unidos parecía más un apocalipsis de zombies, de todo el mundo con armas. Y, bueno, pero bueno, como creo que la anarquía está posible en cualquier momento, pero si no hemos hecho este curro de hormiga, de año tras año tras año, de fortalecer nuestro, bueno, los vínculos entre las personas, la anarquía cotidiana que habita en las grietas del sistema actual o cualquier anarquía por venir sería mucho más pobre, digamos, que una anarquía que nazca de mucha experiencia de solidaridad, de autoorganización y todo eso. Y bueno, como siempre, hay muchas más cosas por decir, y no se puede decir todo, y sería nefasto intentar. Entonces voy a acabar ya, con la esperanza de que no estáis demasiado cansados.